este compañero y compañera, porque acá hay 24, habrá algunos rescatables, pero la mayoría están cobrando más de 30 lucas, resuelven las cosas a espalda de todos nosotros, a espalda de todo el pueblo que no está acá y se va a ver perjudicado por las guachadas que están queriendo aprobar. No podemos nosotros hablarle de cara a la municipalidad y de espalda a nuestros compañeros. No voy acá a explicar porque estoy de acuerdo con todo lo que dijeron los compañeros y el esfuerzo de organización del CIAG y los compañeros que organizaron esto merece el aplauso y la reivindicación de todos nosotros en la unidad que acá se ha logrado, compañeros y compañeras. Y digo que no voy a perder tiempo explicando porque estoy realmente de acuerdo con lo que compañeros de distintas tendencias fueron expresando. Pero me parece que es fundamental que tengamos la idea de que este protocolo viene por nosotros, por nuestros amigos, por los que sabemos que se van a perjudicar cuando la semana que viene aprueben el aumento del boleto, y vienen por la mayoría de la población hoy silenciosa, mañana que va a estar gritando, y estos tipos lo que quieren es que esos gritos no se escuchen. Por eso es que tenemos que estar recalientes y no tenemos que estar tranquilos como van a estar los concejales acá adentro cuando hablen de estas cosas. Los concejales van a estar tranquilos, salvo que nosotros estemos acá prendiendo lo que haya que prender y puteando lo que haya que putear adentro, compañeros y compañeras. Y para esa tarea y para llegar a ese momento, tenemos que hacer este trabajo de hormiga de a cada vecino que hoy putea por lo que sea, porque acá estamos hablando de que quieren limitar y que los familiares de la compañera ahogada en una fiesta que estos tipos tenían que prohibir y no prohibieron, se callen la boca. O que los familiares de una nenita a la otra vuelta violada en Villa Elvira y que iban al juzgado a putear al juez porque no hacía nada, se callen la boca. O porque los trabajadores que piden aumento, o porque lo que vemos que todos los días pasa en los barrios y la verdad que te hincha las venas y te calles la boca. Y eso no nos pasa solo a este arco amplio de organizaciones, pero que no somos todavía la mayoría del pueblo. Entonces, lo que quiero compartir, compañeros y compañeras, con ustedes es la calentura que provoca seguro compartida que estén los concejales como si nada, como si fuese un trámite más, tratando algo que nos va a condenar para el futuro. Quiero compartir también un poco la alegría y la esperanza de vernos acá, aunque a las 7 de la mañana estaban los compañeros preguntando qué hacemos con la lluvia, qué hacemos con la lluvia. Y quiero compartir la tarea y el deber que tenemos por adelante cada uno, no importa su grado de responsabilidad en la organización, cada uno con su vecino, su compañero de laburo, su pariente en la mesa del domingo diciendo acá hay algo grave que se quiere aprobar, grave que va a venir por todos nosotros, los que hoy están protestando, pero los que pasado mañana quieran putear cuando nos empiecen a tocar el bolsillo. Gracias, de vuelta celebro que podamos hacer esto, estemos atentos porque hoy se presenta y dicen que no se trata, pero en próximas sesiones se va a tratar y lo van a querer aprobar. El objetivo declarado de los que hicieron esto es que no haya protestas más en la ciudad de La Plata. Eso lo van a poder hacer si nosotros nos quedamos en el molde. Compañeros y compañeras, nos tenemos que salir de ese molde y tenemos que hacer que ese proyecto en esta ciudad no se apruebe.